Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a las entrevistas y conferencias de Mindalia Televisión durante el fin de semana. Hoy nos acompaña en este espacio Ignacio Ascensión y viene a presentarnos un súper tema. A él le vimos hace poquito, pero hoy viene a hablarnos del eneagrama, descubriendo la virtud de cada eneatipo. Pues vamos a darle de nuevo la bienvenida a nuestras pantallas. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Un placer que estés de vuelta. Un placer para mí, igual que la otra vez. Un gusto estar con ustedes. Pues cuando tú quieras, Ignacio, siéntete como en casa, estamos preparados para recibir este temazo tan interesante que vienes a presentarnos y vamos a ver esas pequeñas virtudes y también esos pequeños defectos que trae cada uno de estos eneatipos del eneagrama. Perfecto. Bueno, primero voy a hacer una aclaración muy rápida y puede llegar a ser polémico para los defensores a ultranza del eneagrama. Para mí es una herramienta y no me gusta poner en un pedestal a ninguna herramienta. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir en primer lugar? Hay un debate, ¿no? Si el eneatipo se nace o se hace. Hay una cuestión de, bueno, aquellos que vemos el eneagrama sin meternos tan de lleno, decimos, ¿realmente hay un eneatipo principal? ¿No lo hay? Bueno, a mí no me importa detenerme en eso. Me gusta el eneagrama para observar la arquitectura de las diferentes personalidades y darme cuenta de las formas que puede tener el ego. Yo lo tomo como arquetipos de la personalidad humana, del ego humano en su parte más neurótica y en su parte más luminosa. Entonces, solo puedo decir en el presente, estoy dentro del ego en su parte neurótica, bueno, entonces decido salir de ahí, ¿no? Entonces, a veces el estudio compulsivo durante años a partir del eneagrama puede ser que sea el mismo ego estudiando analíticamente, sesudamente esto, para seguir dentro del ego y para justificarse y para de alguna manera achicar las fronteras que me dejan dentro de mi personalidad. Entonces, hay que verlo y salir, verlo y salir. Y entonces, ¿es uno principal? No lo sé, pero sé que está hablando el ego o no, o me doy cuenta de que estoy saliendo del ego. Por otro lado, me gusta decir que el ego ama el conflicto, se regodea el conflicto o evita el conflicto a toda costa. Esto es fundamental verlo, digamos, de cualquier tipo de ego. Y otra cosa rápida, antes de empezar con cada eneatipo, es que el ego te ofrece una falsa defensa, ¿no? Y una falsa autoestima, ¿no? Hay como una ilusión de que a través de esta personalidad, en su parte más neurótica, voy a poder defenderme de los demás, ¿no? Y hay como una defensa exagerada. O de esta manera voy a recibir el amor de los demás sin darme cuenta de que quienes de verdad me amen me van a ver en mi completud, ¿no? En mis matices y me van a amar igual en todo lo que yo soy, en lo que tiendo a mostrar y en aquellas partes que tiendo a callar, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un momento donde se produce un hartazgo, ¿no? Hartazgo. Tenga uno como principal o tenga más de uno que estén ahí dando vueltas, hay un hartazgo del ego y ahí es cuando uno tiene que sacudirse y decir, salgamos de acá, ¿no? Vamos al eneatipo 1. El eneatipo 1 tiene que ver con la ira, la bronca, el perfeccionismo, ¿no? el detallismo, detestar lo desprolijo, lo imperfecto, lo que no está en su lugar, lo incorrecto. No hay matices, o está lo correcto o está lo incorrecto. No hay otra manera, hay una furia, hay un enojo. Y en este perfeccionismo tampoco me permito expulsar tanto la ira. ¿Por qué? Porque expresar la ira es también parte de lo que es imperfecto, ¿no? Yo tengo que saber controlar mis emociones no me pueden gobernar. Hay una bronca, hay una furia, hay un perfeccionismo exacerbado, hay una exigencia hacia los demás y una exigencia hacia uno mismo permanente, constante, ¿no? Llega el hartazgo y cuando llega el hartazgo no significa que tengo que dejar mi amor por la excelencia, mi amor por las cosas bien hechas, las voy a seguir haciendo bien, las voy a seguir tratando de hacer las cosas de manera excelente. Pero excelente no es perfecto, ¿no? Y la imperfección es parte de la cuestión humana. No puedo salir de la imperfección, de la desprolijidad. Y en definitiva, el eneatipo 1 lo que quiere hacer es hacer ese ruido en el esfuerzo de mejorar el mundo porque tiene miedo a encontrarse con su desprolijidad, con su imperfección y tiene miedo a no ser amado por esa desprolijidad, por esa imperfección. Entonces, puede aceptar su mugre, puede aceptar su imperfección, puede aceptar su desprolijidad y al mismo tiempo puede seguir amando la excelencia, ¿no? Entonces, yo amo la excelencia, voy a ser la excelencia. No obstante, sé dónde frenar, sé dónde aceptar mi desprolijidad, ¿no? Y sé dónde ser empático con los demás y no exigirle la perfección, ¿no? Entonces, bienvenida a la gente que quiere embellecer el mundo, mejorarlo, pulirlo, trabajarlo, pero todo tiene un límite. Hay que saber parar, hay que saber relajarse, hay que saber hacer ocio y luego seguimos aspirando a la excelencia. Eneatipo número 2, el eneatipo número 2 aspira de un modo enfermizo en su parte neurótica a ser amado por los demás porque piensa que el amor de los demás es lo más importante, incluso más importante que el amor propio. Entonces hace todo lo posible por recibir el amor de los demás. ¿Y cómo hace esto? Ayudando exageradamente a los demás. Alguna que otra vez podrá ayudar de corazón, no lo vamos a negar, incluso quizás es más, digamos, presto a ayudar a esta personalidad de corazón que otros, pero tiene muchas otras veces en su parte neurótica que ayuda para ser amado, para que vuelva. Es un niño que se quedó en una etapa, es un niño en el sentido de que en algún momento tuvo que, de pequeño, pequeña, ayudar a los demás, ¿no? Hacerse adulta esta persona de golpe, ¿no? Porque le enseñaron que lo mejor era ser buena persona, ayudar a los demás, de esa manera iba a ser respetada, ¿no? Y entonces es como si al hacerse adulta de golpe esta persona, a su vez quedó la niñez en el sentido de esperar compulsivamente que se la quiera, como no se la quiso quizás cuando era niña, niño, esta persona. Y entonces, de vuelta, está bien ayudar, pero ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo estoy ayudando para ser querido? Y ahí tengo que decir, basta, basta ya, porque si en realidad doy de corazón, no debería llenarme de resentimiento como me estoy llenando. Me estoy llenando de resentimiento porque doy, doy, doy, doy para que vuelva, ¿no? Entonces, voy a ser coherente, voy a ser honesto y voy a dar cuando me salga del corazón y cuando no, no. Y ese resto de energía que me queda cuando ya no doy compulsivamente a los demás, lo uso para darme a mí mismo, para hacer algo que no tiene ningún drama, hacer solo, como ir a hacer su masaje, ir al cine, ir a comer solo, y no pasa absolutamente nada. Entonces ya de esa manera elijo a las personas que llegan a mi vida, no por dependencia exagerada, por apego extremo o evitación a la soledad, sino porque elijo estar con esas personas y doy cuando quiero dar y cuando no quiero dar, no doy. Así de simple, ¿no? Entonces, eso, eneatipo número 3, ahora vamos. El eneatipo número 3 es el exitoso, ¿no? El que quiere quedar bien, el que quiere ser visto ante los ojos de los demás, ser famoso, tener muchos me gusta, muchas reproducciones. Es como si metiera en una licuadora todo lo que esta sociedad premia, todo lo que esta sociedad elogia y adoptara todos esos ropajes. Sea cual sea lo que en esta sociedad está funcionando y se está premiando en este momento, en esta cultura, yo voy a hacer eso, ¿no? Y si estoy hablando con vos, Laura, y me doy cuenta que te gusta la filosofía, te voy a hablar de autores de filosofía, por más que no me interese en absoluto la filosofía, porque enseguida como que capto qué es lo que te gusta y trato de agradarte, porque no vaya a ser que reciba algo a cambio de esta persona, ¿no? Es estratégico, es extremadamente estratégico. Estoy teniendo esta conversación y estoy viendo qué puedo sacar de vos, ¿no? Y mientras más personas se acerquen hacia mí y yo pueda sacarles algo y que me permita apalancarme para llegar al éxito, ¿no? Bienvenido, ¿no? Entonces, llega el momento del hartazgo. No importa que tenga 1 millón de seguidores, no importa los me gusta, los premios, el dinero, el éxito, las mansiones. Me siento extremadamente solo, me siento una farsa. Todos los que se acercan a mí, a su vez, son mi espejo, terminan acercándose para sacar algo de mí, porque me rodeé de las personas que yo mismo busqué, así que no puedo sorprenderme cuando alguien se acerca a mí por un interés. Y digo, basta, basta de esto. Cada vez que llego a un extremo, la neurosis de un eneatipo, tengo que sacudirme y decir, Basta de esto, ¿no? Entonces, bueno, acepto que hay una parte de mí que le gusta ser visto, que le gusta ser el centro de escena, que le gusta ser exitoso, famoso, reconocido, lo que sea, pero todo tiene un límite. O sea, puedo querer la fama, ahora voy a usar este canal de la fama, del éxito, de la visibilidad para ser auténtico y para decir lo más genuino que me sale del corazón. Entonces, paso de la gran falsedad que presentaba antes a una gran sinceridad. Voy a seguir atrayendo. Me tengo que despreocupar si tengo esta personalidad porque ya hay como un imán en este tipo de personalidad que termina atrayendo, ¿no? Pero ahora soy sincero. Utilizo el canal de la fama para ser sincero, para inspirar, para mejorar este mundo de verdad, para darle algo verdadero a este mundo que tiene tanta falsedad. Entonces no tengo que renunciar a mi personalidad, tengo que seguir usándola, pero de otra manera. Eneatipo número 4. El eneatipo número 4 es la oveja negra, el patito feo, el bicho raro, el distinto, el que siente que lo confundieron en la sala de partos y lo cambiaron por otro chico. Yo debo tener algo, algún desperfecto, yo estoy roto, tengo algo en mí que no encaja en este mundo. Y eso me duele y eso me pesa, ¿no? Ser siempre el distinto. Y a su vez hay como una ambivalencia, hay un defenestrarse uno a uno mismo por ser este distinto, este roto, ¿no? Pero a su vez hay como una soberbia, ¿no? Hay un especialismo, pero nadie siente el mundo como yo, ¿no? Qué vulgares que son los demás, qué normales y qué sensible, ¿no? Qué altamente sensible que soy yo y no entienden y nunca lo entenderían. Entonces hay como un dramatismo por vivir esta diferencia, ¿no? Nadie me entiende. Si supieran realmente lo que yo siento, si pudieran estar al menos un segundo en mis zapatos, podrían entender cómo me impregna el mundo, cómo me atraviesa, cómo siento, ¿no? Y eso lo viven con un pesar, desde un victimismo, y a su vez lo viven desde una soberbia en cuanto a su sensibilidad, a su creatividad, a su diferencia, su unicidad, ¿no? Como que nadie es como ellos. Hasta que hay un momento que tengo que decir, basta, basta y basta porque esta forma de ser me lleva, ¿no? Al suicidio, a la depresión primero y luego un suicidio. Si me sigo metiendo en mis dramas pensando que nadie vive el dolor como lo vivo yo, ¿no? Que nadie siente el mundo como lo siente yo, si al menos alguien me entendiera, si le sigo dando rosca a esos pensamientos, lo que queda es la depresión, lo que queda es el suicidio, ¿no? Si me dejo estar, claramente. Hay un momento que tengo que sacudirme y decir, basta, basta, basta de creerme tan especial en mis virtudes y en mis sufrimientos. No soy tan especial. En un montón de cosas hay algo que es transversal al ser humano y que no puedo diferenciarme. Voy al baño, como, necesito llegar a fin de mes, necesito ganar dinero, me gusta que me abracen, soy normal también y no pasa nada con la normalidad. Soy especial y normal a la vez. Y bueno, puede ser que también en mi estructura sí sea más sensible, más creativo, pero no me siento tan especial por eso. Vivo mi sensibilidad, hago arte, no porque necesariamente sea artista, porque todos podemos ser artistas, pero hago arte en el sentido de que a partir del caos creo belleza, ¿no? Creo algo hermoso, creo algo que le haga dar una sensación de completud y conexión a los demás. Entonces vivo mi sensibilidad, vivo mi creatividad, pero me puerto en ese pensamiento de, uy, qué distinto que soy en mi sufrimiento y en mis virtudes, ¿no? Vivo mi experiencia única porque en definitiva todos somos únicos y especiales. Algunos se disfrazan de normales para ser queridos, para ser aceptados, pero todos somos únicos y especiales. Basta ya con esta neurosis. Eneatipo número 5, el eneatipo número 5 acumula conocimientos, tiene una voracidad, una adicción a aprender, a aprender, a aprender. Nunca está preparado. Espera, espera, que me falta un libro más, ¿no? Y hay como una evitación del contacto emocional, de la acción, del arriesgarse, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Mente, mente, mente, mente, ¿no? Aprender, aprender, aprender, aprender, aprender, aprender, ¿no? Cuando sepa lo suficiente y esté lo suficientemente preparado, ahí voy a desplegar mis conocimientos. Y a lo mejor estoy teniendo un trabajo en lo habitual que no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta estudiar. ¿Pero por qué? Porque todavía tengo que aprender más para arriesgarme a ese emprendimiento o a golpear la puerta en ese, de ese empleador para decirle yo sé hacer esto, ¿no? acumulo información, información, y eso es una defensa, es una coraza, ¿no? Está todo en mi cabeza, ¿no? Decía Borja, Vilaseca, tienen el cuerpo para trasladar la cabeza. No, no, no. ¿Y qué pasa? Hay un momento donde llego al hartazgo, al hartazgo, al hartazgo, al hartazgo. Además, son muy sensibles estas personas. Son muy sensibles y entonces usan el pensamiento como defensa, ¿no? Entonces, cuando pienso, cuando racionalizo, ¿no? En vez de expresar el amor y decir te quiero, vení que te doy un abrazo, me empiezo a hablar de lo que decía tal filósofo del amor, ¿no? Entonces digo, basta, basta de esto, me arriesgo en todo lo que aprendí, en todo lo que conocí, nunca voy a llegar al conocimiento total, a más conozco, más desconozco, porque la biblioteca mundial es gigantesca y nunca voy a llegar a conocer todo. Además, el conocimiento está dentro, la sabiduría está dentro, por más información que acumule, lo importante es que yo exprese también mi conocimiento, mi sabiduría innata y no tanto que tenga que basarme siempre en otros autores. Y me arriesgo, ¿no? Y expreso, y me muestro, y doy lo que tengo adentro, todo lo que acumulé, y dejo de ser tacaño. No voy a perder toda la energía, no me voy a consumir cuando me dé a los demás en todo lo que aprendí o cuando me ponga en contacto con las emociones. Me va a hacer bien, me va a potenciar incluso hasta en mi inteligencia ponerme en contacto con las emociones y el dar a los demás todo lo que fui acumulando en mi interior. Eneatipo número 6, el eneatipo número 6, duda, duda, duda, duda, duda, la duda de la duda de la duda, incertidumbre de la incertidumbre de la incertidumbre. De vuelta, es una defensa, así como en el eneatipo 5 es una defensa la acumulación del conocimiento para no pasar la acción, para no ponerse en contacto con sus emociones. Acá también el exceso de duda es a veces hasta como un autoengaño, ¿no? Como esa parte de mí que se hace la tontita, el tontito. Ay, no, no sé, no sé, ¿es esto o es lo otro? ¿Es esto o es lo otro? ¿Es esto o es lo otro? Es verdad que puede haber una parte de la duda que es legítima y todos tenemos momentos de duda, incluso no estando en el eneatipo 6, todos, y la duda es legítima y hay momentos donde hay que dejar que la balanza de esas antiguas haga su movimiento hasta que caiga solita. No puedo ser, digamos, un contrafóbico, no puedo ante el miedo simplemente saltar a las vías del tren cuando tengo miedo de que el tren me choque, ¿no? Eso es estúpido, ¿no? Pero sí me puedo dar cuenta de que hay un montón de veces de que el miedo es exagerado, es totalmente exagerado el miedo y de que lo que estoy haciendo es evitando para quedar bien con Dios y con el diablo, para no arriesgarme y cometer errores, cuando los errores los vamos a cometer todos. No quiero seguir siendo esta persona confiable, ¿no? Porque también el eneatipo 6 tiene una cosa con la traición de los demás y la confianza, la desconfianza, este me va a joder, ¿no? Son como los eneatipos más propensos a caer en la paranoia, ¿no? Y entonces, como tienen miedo que los traiciones, tratan de ser lo más confiables del mundo, ¿no? Y decir la verdad en todo momento. Y si bien es importante decir la verdad en la mayoría de los momentos, hay personas que no merecen nuestra verdad, o hay momentos puntuales donde hay que callar o no decir la verdad. No, pero esta forma de ser, como una gana de mostrar la sinceridad a ultranza con toda persona y en todo momento, es el ego ahí el que quiere ser sincero, porque tiene miedo a que los demás luego no sean sinceros con esta persona, ¿no? Y entonces hay un momento donde me digo, basta, basta, basta. Hay momentos de duda, me los permito, pero hay un momento donde el corazón, la intuición me dice, saltá ya en esa dirección, lo peor que puede pasar es que te equivoques, lo peor que puede pasar es que alguien hable mal de vos, y eso es parte de la vida, no se puede evitar que alguien hable mal de nosotros, aún desconociéndonos, la gente habla. Me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo. Escucho el corazón, escucho mi intuición y me arriesgo. Escucho mi intuición y me arriesgo. Y voy afinando la brújula. Quizás la brújula está desafinada porque hasta ahora me moví por la vida pidiendo consejo a los demás constantemente. ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? Basta, basta. Puedo pedir un consejo de vez en cuando, pero basta. Mi brújula. ¿Y cómo afino mi brújula? Arriesgándome. Arriesgándome una y otra vez. Ya voy a estar cada vez más cerca de quién soy y qué es lo que quiero particularmente yo. Después No sé qué pasa en el resto del mundo, qué va a pasar de acá en adelante, no sé si venimos de otras vidas, si no venimos, no sé todas estas preguntas existenciales, todas estas preguntas de geopolítica, no las sé, pero para mi vida individual yo sospecho lo que funciona y lo que no funciona, entonces empiezo a arriesgar y empiezo a crear mi mundo intuyendo y accionando y aprendiendo de mis errores. Eneatipo número 7. El eneatipo número 7 es el evitador compulsivo del dolor. La alegría, la alegría, la alegría, el estímulo, la adicción a sustancias, comidas, sexo, mujeres, drogas, cultura, experiencias, viajes, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Estímulo, estímulo, estímulo. Imagínate ahora con las pantallas, las dopaminas, las redes sociales, todo lo que me evite ponerme en contacto con el dolor, allá voy, ¿no? Todo lo que me evite el aburrimiento, allá voy, porque el aburrimiento es primo hermano del bajón, de la depresión. Entonces, más vale que no me empiece a aburrir, ¿no? Y siempre lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. Mi mente siempre está adelante, ¿no? Hay como mucho miedo a ponerme en contacto con el dolor porque hay un pensar de que si me pongo en contacto con el dolor voy a entrar en una depresión de la cual no voy a poder salir más. También hay una autoestima que se fue creando en parte a ser el payaso, el bufón del grupo, la alegría. La gente me reconoce porque soy la alegría, porque soy el buena onda, la buena onda. Y entonces hay una autoestima también formada ahí como en todos los otros eneatipos. Por eso es una de las razones por las cuales cuesta tanto salir del eneatipo, porque uno dice, bueno, de esta manera voy a recibir amor. Hasta que hay un momento donde hay que decirse, basta, basta, basta, basta. Busca algo que te haga hacer salir esa lágrima que abra esa represa que está conteniendo todo el dolor que acumulaste a través de una foto del padre, madre, abuelo que falleció, a través de una película que me haga sentir, a través de una música, dejo salirlo. Hay otras personalidades, como el eneatipo 4, que yo le diría, basta ya del dolor, basta ya del especialismo, basta de quedarte metido en tu melodrama, basta ya de regodearte en eso y sentirte especial, sos normal también, le diría con amor. Al eneatipo 7 yo le celebraría cuando entra en el dolor, porque lo viene evitando hace un montón. Entonces, alguien desprevenido podría decir, ay, ¿qué te pasa? Cambiaste, vos no eras así. Se lo puede decir de alguna manera, de un modo ingenuo, pensando que la persona está mal porque está en contacto con su tristeza y a lo mejor es el camino hacia su sanación y lo está desconociendo. O se lo puede decir de un modo manipulador porque le venía bien la alegría de esa persona, era como su escape, ¿no? Entonces, más vale tener a este amigo o a esta amiga que me saque de mis dolores y mi tristeza, ¿no? Y entonces ahí no hay que escuchar, tampoco hay que enojarse, porque uno también acostumbró, como el eneatipo 2 acostumbró a ayudar a todo el mundo, y en un momento cuando hace el corte, los demás lo van a reclamar. Acá también, cuando acostumbré a todos a darle una alegría y una sonrisa, cuando hago el corte de la alegría constante, alguien me va a hacer una especie de reclamo probablemente, y ahí no tengo que enojarme con la persona, porque yo también generé eso, pero tampoco sucumbir y darle la alegría que está necesitando, porque hoy yo necesito estar en contacto con mi tristeza, con mi sensibilidad, para luego volver a la alegría, porque la alegría está y no se va en este tipo de personalidad, está. Ahora, es una alegría más sobria, es una alegría menos compulsiva, es una alegría menos necesitada de la euforia, es la alegría del momento presente, la alegría de estar tomando este cafecito con amigos que hace tanto que no veía, y sentir cómo entra la luz por la ventana y hace frío, estoy escuchando una música que me moviliza, y digo, qué bueno que estamos todos, y que nos queremos, ¿no? Qué momento este presente, qué alegría, ¿no? Es una alegría más serena, no es que voy a dejar de ser alegre, pero ya no voy a buscar compulsivamente la euforia, voy a salir de la manía compulsiva. Eneatipo número 8, el eneatipo número 8 es la imposición, ¿no? La lujuria, mis deseos, ¿no? Primero lo que yo quiero, ¿no? La imposición, el autoritarismo, ¿no? El sentir que el mundo es un lugar hostil, es como si en algún momento de la infancia uno hubiese dicho, El mundo es un lugar hostil. O estoy del lado de los que pisan o estoy del lado de los pisados. No hay puntos intermedios. Yo no quiero estar del lado de los pisados. El mundo es injusto, ¿no? Y en su parte, estamos hablando en su parte neurótica al principio, ¿no? En su parte más oscura. El mundo es injusto, ¿no? Y como es injusto, bueno, ¿qué más da? ¿No? Que se la banquen, que aguanten lo que yo soy, porque total yo me he aguantado todo lo que hicieron conmigo. Es un tipo de pensamiento que llevado muy al extremo podría ser la personalidad del psicópata. Si bien cada uno de los eneatipos puede llegar a la psicopatía, no es propio de un eneatipo, pero digo, en lo más arquetípico uno podría decir, llevado al extremo este tipo de personalidad podría ser la del psicópata, ¿no? A mí me hicieron sufrir, yo pasé esto y esto no se puede arreglar, el mundo es intrínsecamente, ¿no? Injusto y todos están buscando su propio beneficio personal, entonces más vale no te metas en mi camino porque yo voy a ir arrolladoramente sobre los demás buscando cumplir mis deseos, ¿no? Mis deseos materiales, mis deseos de hedonismo, mis deseos de lo que sea, ¿no? Y hay un punto donde tengo que decirme, basta, basta, porque en general lo que más mostramos al mundo es el extremo opuesto de lo que guardamos en el interior. Y este tipo de personalidad en el interior guarda un pollito mojado. En su fuero íntimo familiar, uno podría decir, son súper tiernas estas personas, incluso a veces más tiernas que otras personas y más sensibles que otras personas. Es la coraza, esa fuerza, ese despotismo es una coraza. Las personas que conocen muy íntimamente a este tipo de personalidades saben que tienen un costado sensible, ¿no? Entonces, hay un punto que tengo que decir, basta, basta de culpar a todos los demás, porque la culpa es de aquel, la culpa es de aquel, la culpa es de aquel, son todos culpables. Como todos son culpables, yo voy a hacer esto, ¿no? Mentira, no son todos culpables. No todo el mundo está en tu contra, ¿no? Basta, basta. Situación a situación. Claro que tengo fuerza, claro que me puedo defender y más fácilmente que otras personalidades. Y cuando algo es injusto, me voy a plantar. Está perfecto. Pero basta de estar tan en la defensiva. Basta ya. O sea, no todo el mundo quiere pisarme la cabeza. ¿Por qué estoy pisando de entrada la cabeza? ¿No? Entonces, canalizo la fuerza. No se trata de ir a hacer un curso de construcción feminista para bajar mi ira. No, no. Canalizo la fuerza que tengo adentro. No la rechazo, no la reprimo, la canalizo, la transformo, la recreo. ¿No? Le doy otra forma, ¿no? Nada se pierde, ¿no? Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. No puedo destruir las emociones, sí puedo canalizarlas. Uso esta fuerza para ser un líder, para ser un líder democrático, para ayudar a otras personas, ¿no? Para evitar la injusticia en situaciones de injusticia puntual, porque hay situaciones de injusticia puntual donde hay que correr a alguien que está haciendo el mal, hay que correrlo, hay que ponerle un límite, ¿no? Pisarnos la cabeza todo el tiempo. Y esto es lo que vive la parte más neurótica del eneatipo 8. Entonces, a canalizar esa fuerza y aprovechar esa fuerza, porque todo es para bien en el fondo, es cuestión de cómo usamos eso. No se trata de que la materia prima sea el problema, no hay ninguna personalidad que esté mejor posicionada que otras en principio. Puede que una cultura premie más una personalidad que otra, pero no quiere decir que esa personalidad tenga más ventajas que otra. Quizás mi personalidad ubicada en otra cultura también podría tener más ventajas de antemano, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, no hay una que esté por encima de la otra, tanto en virtudes como en defectos. Todas tienen sombra y podredumbre y todas tienen virtud si las trabajamos. Lo importante es qué hago con la materia prima, no la materia prima con la que cuento. Y el eneatipo número 9, ¿no? Es el buenazo, la buenaza, el evitador serial, la evitadora serial de conflictos, ¿no? El que prefiere no molestar, prefiere acomodarse, ¿no? Prefiere estar ahí sentado en el sillón y con que haya una buena comida, ¿no? Una buena bebida, que no se levante el nivel de esta conversación, que no se levante el tono. Es, así como el eneatipo anterior es alguien que de alguna manera va al choque constantemente, este evita el choque constantemente. Y son dos formas extremas de llevar la cuestión de la ira que traen problemas las dos, porque hay momentos que son para el conflicto, hay momentos que son para que haya una mínima tensión. Hay momentos como para elevar el tono. Que yo eleve el tono no quiere decir que haya violencia. No, yo elevo el tono, pero si en mi interior el objetivo es llegar a un ganar-ganar por una conversación, ¿qué más da? O sea, yo no pienso arrollarte. Yo pienso poner sobre la mesa lo que está pasando, desde qué punto de vista yo lo veo injusto, luego te voy a escuchar y puede que le eleve un poco el tono, pero sé que el objetivo dentro de mí es llegar a un ganar-ganar, sobre todo con los vínculos que elegimos, ¿no? Después, si me encuentro con una persona que es media psicópata por la vida, que no son tantas, pero las hay, quizás no tenga que dar tantas explicaciones y no tenga que ser tan asertivo o usar tanto la inteligencia emocional, es simplemente decir no. Y punto, no te metas. Pero con las personas que elegimos, que sabemos que son de buena madera, que pueden estar descentradas en un momento en particular o neuróticas, pero son de buena madera, puedo elevar el tono. Un momentito. Igualmente con esta personalidad nunca voy a llegar a elevar el tono demasiado, pero sí puedo llegar a ser asertivo, asertiva, ¿no? De una manera que llevada a la excelencia, incluso te diría mejor que las otras personalidades, ¿no? Porque como no me gusta el conflicto, pero quiero resolverlo, porque ya me di cuenta de que dejarme arrastrar por el conflicto me traía demasiadas complicaciones y tuve que decirme basta, entonces tengo que resolver el conflicto, pero como no me sale sacar la furia de adentro, ¿no? Puede ser que alguien de tanto acumular en un momento saque mucha furia, pero en general, cuando alguien está metido dentro del arquetipo 9, del eneatipo 9, le cuesta mucho porque tiene miedo de perder la relación, de quedarse solo, de que no lo quieran, de dejar de ser el bueno o la buena. Entonces, en el mejor de los casos, va a saber poner un límite, pero con altura, ¿no? Y te va a decir, vamos al cine, no, prefiero no ir al cine hoy, estoy con mi familia. O te puede decir, che, estás excediendo, y si vos te seguís excediendo, yo con vos voy a cortar relación. Dejé que pasaras un límite, está bien, hoy te lo dejo pasar, pero no más que eso. Yo, si volvés a cruzar este límite, yo con vos no tengo más relación, porque me quiero cuidar y quiero estar bien y no quiero permitir esto más para mí, ¿no? Y además, tampoco quiero que sigas con esto. O sea, alguien te tiene que empezar a poner un límite, no podés ir así por la vida. Bueno, empiezo yo poniéndote el límite. Ojalá que más gente te ponga un límite, para que te des cuenta de que va por otro lado, que no podés ir patoteando a todo el mundo o haciendo todo el tiempo lo que vos querés sin tener en cuenta el deseo del otro, ¿no? Entonces, esa manera o cualquier otra manera, pero es una manera súper asertiva de llevar a cabo una conversación en la cual la ira me está moviendo, la injusticia se está presentando, ¿no? Entonces, de ser el evitador serial de conflictos a llegar al hartazgo de esa evitación compulsiva de conflictos, digo, basta, cuando me tengo que defender, me tengo que defender y me siento orgulloso de ser asertivo, de haber llegado al nivel de inteligencia emocional al cual llegué. Bueno, ahí estarían más o menos las 9 formas de llevar estos arquetipos de personalidad. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, sabemos que has hecho un gran esfuerzo para poder condensar los 9 eneatipos en este ratito corto de tiempo y me encantaría que también nuestra comunidad que ha recibido este mensaje y que ha conocido un poquito más el eneagrama el día de hoy, gracias a ti, pues nos deje en comentarios si se sienten identificados con uno o con otro, si realmente conocen o han tratado con personas, relaciones en el trabajo que pueden identificar como tal con cada uno de los eneatipos y ahí estaremos encantados de leer cualquier comentario. Ya sabéis que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que nos ayudáis muchísimo con muy poquito, solamente compartiendo este vídeo con todas las personas a quien creáis que le puede interesar conocer sobre el Eneagrama y que no se pierda esta información tan buena que nos ha traído y nos ha compartido Ignacio Ascensión. Ignacio, te mando un besito enorme, te dejo en pantalla para que puedas despedirte. Bueno, un gustazo, Laura. Espero haber estado dentro de los minutos. Traté de hacerlo. No, no lo practiqué porque prefiero fluir y siempre, pero digo, creo que estuve ahí, dentro de los minutos estimados. Así que agradezco a todos y bueno, ojalá nos veamos en otra circunstancia con otro tema.